El consejo que me diste no me sirvió. A ver, pero es que yo ya no me acuerdo de lo que hablaba, me acuerdo del puro pitbull y con cuea. Ya, mejor acuérdate mejor de eso nomás, porque lo otro ya era la historia. Ya, ahora ando por la vida haciendo pitbull como loca, así. Pero aquí estáis lanzando. Lo primero que se hace es... Te lanzaste al estrellato, que se dice. ¡Oh, la perdimos! ¡Suti! Oye, ¿se le cortó? Parece que está haciendo un pitbull al teléfono, loco, porque se le cortó. ¡Suelta el teléfono que está haciendo el pitbull! ¿Y qué está loca llamada así como para decir, ay, me gusta el sistema, ando vuelta loca haciéndose el pitbull a todos los locos? Si va a dejar a todos los monos con la carpa en mala, loco. ¿Qué onda? ¿Todo no está, Suti? Como que se le ve, yo creo que se le fue la señal o la batería, porque de un suácate se le fue. ¿Ah? Yo creo que fue eso. ¿Está o no está? ¿Lo logramos, eh? ¿Aló? Sí, era pérdida de señal. Esto es adicto. Quisiera decir lo que siento en mí si tú no estás. Ya no sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción. No, no. Imagino un solo instante sin tenerte, sé que es mejor. We'll be right back. hasta allá. No juegues con fuego más, que al final solo quedarás. No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías. Si me enamoraba poco te importaba lo que me decías, yo me lo creía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Sagitario. Ya. Yeah. ¿Y qué edad tiene Sagitario? 23 primaveras. 23 primaveras. Ya. Yeah. Te cuento, estoy medio nerviosa porque es primera vez que llamo. ¿Cómo? Primera vez que llamo. ¿Ya? Tranquila que se le va a ir pasando a medida que va hablando, que va hablando. Te cuento. ¿Ya? Estoy casada, tengo dos niños. ¿Mis? Y soy infiel. ¿Eres infiel? ¿Y con quién eres infiel? He sido con otra persona en Chile, pero ahora tengo otra persona. ¿Cómo? Y tengo otra persona ahora. He sido infiel anteriormente, pero ahora tengo una persona actual. Y resulta que ha pasado de todo con esa persona. Laura, ¿y tú cuando decís que hay sido infiel con hartas personas es que... ¿Hace cuánto que usted está casada, oiga? 6 años. ¿Ah? Me casé a los 18. Ah, ¿y de ahí te subiste al tiro? No, de, más con los años. 19, 20 años por ahí empecé a ser infiel. ¿Y eso te hace sentir bien, te hace sentir mal? Ahora me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? Porque mi marido me da todo, me entrega sus sobres completos cerrados, me hace pedir, me rompe mis cosas y me siento mal. Pues. ¿Cómo? Cuando salgo, me siento mal. Pues. Cuando salgo a juntarme con otra persona, le digo, no, voy a mi papá, voy y vuelvo y llego como a las 10 de la noche. ¿Y qué te dice tu marido? Yo digo que andaba de mi papá, pues me dice, ah, ya, mi amor, me dice. ¿Cómo? Ya, mi amor, me dice, te creo. Y eso es lo que me siento mal porque a la final yo sé lo que estoy haciendo está mal. ¿Por qué? Y quiero que me den, ¿por qué está mal? Consejo. ¿Pero por qué está mal? Porque no se no debe, sé. ¿Por qué? No sé, no sé si no se debe, no sé. ¿Estáis contenta? ¿Estáis pasándolo mal? ¿Estáis triste? ¿Qué? No, ahora lo estoy pasando bien, pues. Pero igual tengo algo, quiero que me dé un consejo, Ruki. ¿Pero qué consejo le voy a dar si usted es la que lo hace? Oiga, yo lo que le puedo decir es que si la hay a hacer, no tengáis con el cargo conciencia, por lo que si estáis con cargo conciencia, entonces no la hagáis, po. Pero si va a hacer y va a echar a pata pelancha, a pata pelá y gritando, po, oiga, pero si después va a andar con esa misma boquita, va a decir te quiero mi amor y le da no sé qué. Entre que rato pata pelá ya, con la otra persona. Entre con la otra persona ya. ¿Ya? ¿Y el otro también es casado y no sé qué? No, tiene su hijo, pero es separado. Ya. Y él sabe que yo tengo dos hijos, me entiende, me ha dicho que deberíamos vivir juntos, digo que no puedo dejar mi casa, mi claro. Hijo. Pues. Es muy complicado. No sé qué crees hacer, porque a buen chileno no sé qué crees hacer. ¿Ve? Yo lo que creo, mi reina, es eso, que si la haces, hágala callada, disfrute y ande chiflando de contenta por la calle. Pero si andáis con la cosa en la mente que no te deja tranquila, deje de hacerlo, vos estás diciendo. Esto es Infieles. Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. No sé si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Con los enemigos, los seres que jamás hemos querido, los dos ansian con bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnuda el paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que son tontos, no van a entender.

Problemas de grande, soluciones de niños. DC Innova presenta Dedo Fácil, el revolucionario y único sistema digital que con solo tu huella obtienes tu crédito en segundos. Queremos que lo sepas porque mientras más sabes, más ganas. Acércate hoy a nuestras sucursales o infórmate en dcinnova.cl o al 822-6682. DC Innova, tus sueños, tu vida, tu banco. Vamos, weón. Concéntrate, Nico, weón. Si vos le ganáis a cualquiera le ganáis. Vamos, weón. Toalla, pelota. Cuarto libra, ya, weón. Cuarto libra ahora, weón. Pero si estamos en pleno partido, weón, Nico. Imposible. A ver, ¿cómo que imposible? Imposible. A ver, ¿cómo? Dile, weón, mamá. En la vida nada imposible. Nada imposible, mamá. Gánale al hambre. Al hambre, gánale con un nuevo beneficio de tu tarjeta ABCDIN, que te regala un 10% de descuento en tu combo McDonald's. Y si pagas desde 3 cuotas, te llevas gratis tu cuarto de libra con queso. Válido del 1 al 30 de abril de 2011 y hasta agotar stock de 20.000 unidades. Sir Rompy sigue mirando bajo la falda de la archiduquesa. Vuelve a la número 1, el chacotero sentimental de la corazón. Se nos viene mentira de la banda Conmoción. Aquí la verdad. ¿Habló? Con Pollo. ¿Pollo? Sí. ¿Y qué edad tiene Pollo? 19. ¿Ah? 19. 19 años. Ya. ¿Y? Te cuento. Mira, hace como casi pasado 5 meses conocí a una mujer espectacular, mayor que yo, y nos pusimos a tener una relación que fue bastante bonita. ¿Qué, pololeaba? ¿Y cuál era el estilo ahí? Era mi polola. Mi pareja, porque vivía con ella. Ah. ¿Ya? Y nada, igual problemas como cualquier pareja, pero del tiempo a la parte de aquí, todo súper bien, incluso se habló hasta de tener un hijo. ¿Ya? Y resulta que estuvo con un periodo de atraso y fuimos al doctor. Yo confiado que ella estaba embarazada y ella también pensó que estábamos lo mismo que atrás, fuimos al doctor. Ayer, ¿ya? Nos dijeron que no estaba embarazada, que tenía un problema de desorden hormonal, por eso era el atraso, y que tenía una infección. Que tenía una infección. Y chucha, ahí a ella se le vino encima, a mí también. Y cortó por lo sano y pensó que yo le estaba pegando y nunca fue así, ¿cachai? Yo le traté de explicar, ¿cachai? Que no, que está equivocada, que no. Ella está cerrada completamente en que yo la estoy engañando. O que la engañé. Cuando es la mujer que yo siempre esperé encontrar para mí. Espérate, pero. Y el doctor le dijo: mira, usted tiene una enfermedad de transmisión sexual y... No, le dijo que era una infección, que no era tan grave como una enfermedad, pero era una infección que se transmitía vía sexual. Ah, ya, pues bueno, entonces te echaron al agua ahí, vos, papi, ¿qué? Pero es que es imposible, nunca le he venido el gorro a mi mujer. Nunca. ¿Ah? Nunca le he sido infiel a mi mujer, ¿cachai? Y entonces, pero entonces tenés que hablar con el doctor, porque él, ¿cachai? No, sí, esto, ¿cachai? Que ayer fuimos era una doctora, ¿cachai? Y yo, la doctora, la única opción que le dio que voy a hacer por transmisión sexual, y mi señora dudo mucho de que me haya engañado porque confío plenamente en ella y la conozco bien como para decir que ella no fue, ¿cachai? Entonces, espérate, pues, entonces, ahí, o la doctora está pegándose los carriles o hay uno que la hizo, por loco, sí. Sí, si el vicio que tiene la loca se pega como se pega, y tú decís que tú no fuiste, y la ella dice que no fue, entonces es la doctora. Y si la doctora dice, no, vos, papito, es el vicio del vicio, entonces uno de ustedes dos. Po. Incluso yo hasta pensé que pudo haber sido que de alguno de los dos, porque yo empecé en un trabajo hace poquito, y ella también. Que hasta en un baño eso se puede pegar. Yo con todo consultando me dijeron que eso, si ninguno de los dos se portó mal, ¿cachai? En un baño, pero... Bueno, pero espérate, entonces, ¿qué la loca de por qué dijo eso? Eso es la doctora, ella, no yo. Pero es que entonces, ¿qué sabes lo que pasa? Que aquí te está quedando la cola, pues, papi. De hecho, me quedó la patada, ¿cachai? Me fui de la casa porque me pidió que me fuera, no me quiere ver... Y se me vino el mundo encima completamente, todo el proyecto que tenía con ella se me desmoronó. En un segundo a otro, ya con la idea de... Y la loca dijo, mira, yo no fui porque eso sabe. ¿Cachai? Entonces fuiste vos, po. Y se cerró ahí y ahí quedaste. Claro, o sea, ella me dijo, no, tú fuiste, ¿cachai? Y de hecho hablé con ella hace un rato y aún así desconfía que de mí no fue nada más de mí. ¿Ah? Y igual pienso que está, es porque está enojada ahora en el momento. Yo lo único que quiero, y estoy seguro que te está escuchando en la pega donde está. Ya, pero espérate, ¿cómo te vas a sacar el balazo si ella dice que no fue y vos decís que no fue? Entonces, ¿quién es la doctora? Si aquí hay tres. Aquí hay tres personas que tienen voto en esta. Tú, que decís que no fuiste. La loca, que dice que no fue. Y la doctora, ¿vos? Yo le ofrecí a otro doctor y me mandó que fuera solo. No. Está súper enojada conmigo. Lo único que hace es desconfiar de mí. Chiu. Pero... espero que todo se arregle, y si me está escuchando, que no, que nos demos la oportunidad de buscar de dónde fue que salió eso. ¿De dónde viene volando el bicho? ¿De dónde salió? Claro. Sí. Porque como te digo, yo tengo toda la ley de sospecha de que si ninguno de los dos fue, tiene que ser en algún baño del trabajo de nosotros, que uno se lo puede haber infectado, ¿cachai? Igual soy triste porque yo ayer iba a contar ilusión al doctor de que me dijera, no, oye... Oye, pero claro, vos ibas a decir, vaya a ser papá y saliste sin mina, loco. Claro, o sea, no, mi plan de familia se me fue a la cresta. Y a pesar de que igual soy joven, de verdad que me planificaba una hermosa familia con él. Pero ¿cómo puede ser? Pues, o sea, ¿cómo tan bipolar el sistema? Por loco, la loca aquí se fue en la media volada, po. Pero es que en ese sentido igual, entre comillas, lo entiendo, pero no es para que reaccionara así. Claro. Entonces, si estuviera escuchando, ¿qué le diría a usted, oiga, amigo? Escucha, amor, si está escuchando, démonos la oportunidad de conversar y arreglemos bien las cosas. Tú sabes muy bien que yo a ti te amo mucho y que no sería capaz de engañarte como tú pensabas que te engañé. ¿Y si la loca se está pegando esa para decir que fue ella, loco? Y se está diciendo, ay, que en realidad aquí me zafo, ¿no? Si fuiste vos y se cerró ahí. Sí, sabéis que la conozco también. Estoy seguro que si ella en algún momento te mandaron esos pastelazos, es tan directa que me lo dirían, no se andaría con rodeo. Pero no te cree, pues la loca te dice que no te cree. No, pues no me cree. No. Pero, como te digo, puede que tenga un carácter de los mil diablos, pero es una de las grandes cosas que me gusta a ella. Que es directa y nunca te va a andar con mentiras por la espalda. Qué fuerte. Entonces, por eso estoy seguro de que ella no fue y yo tampoco fui. Estoy más que seguro que yo no fui. De verdad, no, que basta con que basta con que estés seguro y ya estás, y no tenés que estar más que seguro. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay un problema y que tiene que haber sido muy fuerte para ella. Entonces, papito, ojalá que, sí, pues, que sí te vuelvan a creer. Imagínate, el sistema. Los dos estábamos seguros que ella está embarazada, que igual era un atraso considerable, ¿cachai? ¿Y el vicio la hizo atrasarse así tanto tiempo? No, le dijeron que era un problema de hormonas, solo eso. ¿Viste? Pucha, compañero, ojalá que le resulte, y te vamos a ponerte un tema. Esto es No Creo. Solo tú sabes bien quién soy, y por eso es tú, yo mi corazón. Solo tú doblas mi razón. Yeah. tengas otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos, celos, celos, celos. Muy buenas tardes. Hello, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Capricornio. Mía. ¿Y qué edad tiene Capricornio? 23. 23 años. Ya, ¿y? Mira, te cuento. Yo tenía una relación con mi pareja, con el papá de mi hijo, pero me enteré varias cosas. Así que era. Era. Era. Tenía una relación, ya no la tiene. Sí, ya no la tengo. Así que tuvimos un hijo y pasó el tiempo y me puse a trabajar, ¿cachai? Y de ahí salió un niño chico de 19 años, va a cumplir 19 años. Y como que ahí ando buscando, ando picoteando. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sí? Como que de ahí ando caqueteándole que estemos juntos, que estoy yo. Él me dice que estamos, que yo le gusto y... ¿Ya? Pero resulta que yo le dije que acaso te quería andar conmigo y no quiere, po. No cacho. A ver, pero espérese, ¿usted dejó a su pareja? Yo la dejé. Y pero que ahí me perdí. ¿Y de qué se enteró que lo dejó? Porque tiene dos mujeres más que yo. Tiene un ¿Tiene, hijo ¿tiene quién, perdón? Tiene dos mujeres más que yo. ¡Ah! Y tiene un hijo que... Por ahí. ¿Y tiene un hijo? Sí, ya me enteré porque le robé el celular. ¿Y usted no sabía que él tenía un hijo y ese lo tuvo antes que usted o durante o cómo el sistema? No, es más chico que mi hijo. ¡Ah, lo tuvo durante! Y tú le dijiste, loco, tenía un cabro chico. No. Resulta que un día lo juntamos y dejó su celular en su auto. Resulta que ya yo veo el celular y me lo guardo. Nunca más le dije que lo tenía yo. Y ahí me vengo a enterar que tenía un hijo, que tenía dos pololas. Y nunca más. Chao. Y de ahí dijiste, vamos a probar un poquitito cómo está el sistema. Claro. Y de ahí me salió un cabro chico, medio pavo. ¿Cómo? Pero... Ya. ¿Ah? Bueno, pero que a la primera, ¿qué? ¿Te quería emparejar o quería así como entrar al sistema? Pero no, sí. Si supone que le gusta y hemos tenido la oportunidad, pero el loco como que no quiere. No sé si es pavo o es lento. Bueno, pero que espérate, no, como que no quiere, ¿qué? ¿Quiere que incursionar? Es que ¿qué está buscando usted? Dije que anduviéramos. Si yo le gustaba, que anduviéramos. Pero me dijo que no sabía, que lo iba a pensar. Pero ya llevan como dos semanas pensándolo. Pero es que esas cosas no se piensan, poiga. Yo igual lo dije, claro, si te gusta, no tenés para qué pensarlo. Claro, esa cosa uno dice, ya, ok, vamos arriba, ¿qué tanto? O sea, si lo están pensando, es que te quieren decir que no, por la... Cuando salimos a colar, me dice, ya vamos a colar y salimos juntos. Y no lo entiendo el cabro chico, porque resulta que me busca, quiere estar conmigo, pero yo le digo, entonces, ¿por qué no andamos juntos? ¿Por qué no lo intentamos? Y no quiere. No, pues, no quiere, pues. Así que espérate, pues, compadre, si es que... Te la voy a mandar, no te la voy a mandar decir con nadie, pues, pero más vieja que esa, decir, oye, la voy a pensar en vez de decirte que no, pues. ¿Me entendí? Claro. No te la mando a decir con nadie. El loco no quiere pololear contigo. Así que anóteselo cuando se despierte y que diga, no quiere andar contigo. Así es claro. Esto es andar conmigo. Hay tanto que quiero contar. Poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras.

El Rumpi continúa buscando oro al final del arco iris. Sigue trabajando como duende. El chacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Aquí estamos. Buenas tardes. Hola, Rumpi, ¿cómo estás, viejo? Sí, ¿con quién hablo? 04. ¿Qué? 04. 04. ¿Y qué edad tiene 04? 3.8. 3.8. Ya, ¿y? Te cuento, es una historia de taxista, viejo. ¿Ya? A ver, ¿qué va? Pechito amarillo. Pechito amarillo le llaman a los taxistas. Una experiencia que tuve con una loquita que me paró en la calle barriendo. ¿Cómo barriendo? Y yo, barriendo se llama cuando uno busca el pasajero en la calle. Ah, ¿así se llama en la jerga? Claro, en la jerga taxista se llama barrer. Ya. Entonces esta loquita andaba con su niña en unos 10 años más o menos. Y yo le hice la carrera y cuando terminó la carrera le pasé mi tarjeta, porque yo siempre a los pasajeros les pasaba mi tarjeta para que me llamaran después. Ya. Pasaron como 3 días y me llamó. Supuestamente para hacer una carrera. Te dice, hola, ¿te acordás de mí? Yo estaba con mi cabra chica el otro día. Claro, una onda así. ¿Ah? Soy yo, una ¿te acuerdas de mí? Tú sí, claro, como no, el galán al tiro. De esa onda. ¿Eh? Y me pidió que le hiciera una carrera más o menos larga. Me ofreció 40 lucas. Y yo dije, chuta, tienta ahora la... ¿Y para dónde era la carrera de 40? ¿Cuánto dijo? 40 lucas. ¿Ya? Ya, pues entonces la voy a buscar, porque yo sabía dónde vivía, ya la había hecho la carrera anterior. La pasé a buscar. Igualmente con su niña, yo dije aquí esto, ¿cómo vamos a desconfiar? Pues si una mamá con su niña, me dijo, vamos a ir a tal lado, me dijo, donde mi hermana, y allá me dijo, ningún problema, me dijo, vamos a ir y después nos regresamos. Ya, pues le dije, vamos. Llego allá, llegamos allá, y abre la puerta un compadre, y aquí viene lo bueno. ¿Ya? Pero iban con la cabra chica, ¿o? Claro, íbamos con la niña, todo, ni un drama, o sea, todo normal, pues, viejo. Ya. Y abren la puerta y es si bien rara la recepción, porque pregunta, ¿y ese quién es? Pues, si el compadre que abre. Y ella le dice, no, es de confianza, le dice el chofer. Ya. No, dije yo. Y abre la puerta de entrar a la casa, viejo. Y encima de la mesa, de vidrio, habían como 10 kilos de coca, compadre. No te puedo creer. Te lo juro, viejo. Pero así era un cerro. Y la dueña de casa, que después viene a saber que era la dueña de casa, enterrada, compadre. ¿Cómo enterrada? Enterrada, compadre, en la nerí, bueno, en el cerro, bueno, así como en la película, bueno. Oh. Te lo juro, viejo. Y espérate, ¿tú te bajaste el auto y te metiste para adentro? Claro, yo dejé el auto estacionado afuera, pues, y supuestamente llegábamos a la casa de ella, como ella me había dicho que ningún problema, que todo confianza, entonces yo entré nomás, pues, no tuve ningún reparo, estaba más bien, y como imagínate, ella iba con la niña de ella, pero cuando estaba metido adentro, compadre, no había que hacer. Yo, ¿y qué dijiste? ¿Dónde ya, caer? Papito, aquí llegué y te volviste y te fuiste, ¿qué? No, viejo, sí, quedé adentro, porque supuestamente yo tenía que ir, de vuelta tenía que irme con ella. Entonces imagínate llegar a un lugar así, este compadre no era traficante, era distribuidor. ¿Y un distribuidor no es traficante? Es más que un traficante, pues, viejo. Y no te miento que eran como 10 kilos más o menos que estaban arriba de la mesa. Y ya estaba dentro de la casa ya, pues, entonces imagínate, yo me salgo todo y, escucha, ¿qué voy a pensar? Porque yo iba a sapear o que no sé, pues, y esos compadres eran encargados. Espérate, y vos ya, ¿qué te quedaste adentro? ¿Qué hacían los locos? ¿Qué hacían? Me quedé adentro, yo estaban, pero no sé qué estaban haciendo. ¿Y qué hacía la loca esta? ¿Qué hacía ahí con su hija? ¿Cómo una tú dijiste que iba con una cabra chica? Ambiente de ellos es eso, porque ahí hay niños, qué sé yo, no hay ningún miramiento con nada. Y el hermano después me dice, ya viejo, me dice, vamos a comprar unos copetes, me dijo, vamos a ir para tal lado. ¡Oh! Dije, ya, vamos arriba, compadre, bueno, esa es donde me lleva para la Pintana, weón. Bueno. A las 3 de la mañana metió en la Pintana, compadre. en el auto. Y lleno de coca el loco, seguro. El compadre ya cargado, iba a hacer la entrega. Salgo, compadre, en el auto, pasando Vicuña para abajo, y con escolta de Rati. ¿Cómo con escolta de Rati? Y a los Rati atrás, pues si se sabe después que te van siguiendo. ¿Ya? Camionetas con compadre arriba, mina, qué sé yo, y te van siguiendo. Así que hicimos la entrega, el compadre de todos lados sigue entregando. Ya pasamos a buscar el copete, llegamos de nuevo a la casa. ¿Pero cómo te iban siguiendo los Rati y no te pararon? No sé, no sé qué onda, compadre. Yo sabía que me iban siguiendo. Yo sabía que me iban siguiendo, uno sabe. ¿Cómo? Uno sabe cuándo lo van siguiendo. Está. Dos, tres vehículos te van siguiendo, camionetas. Y con gente arriba. Entonces llegamos a la casa de nuevo, con el copete, y dije, chuta, aquí ya estoy tirado. Y la dueña de casa, embarazada de 7 meses, compadre. ¡Oye! Era la que estaba... Te lo juro, viejo, te lo juro por Dios. ¡Qué raro! Era la que estaba encerrada en el cerro de Coca, güey. Tenía 7 meses embarazo. Y eso no es nada, pues, viejo. ¡Ay, ella está ahí dándose! Espérate un poco. Oh. Sí, pues, espérate un poco, güey. La loca quería puro darme, güey. ¿Te imagináis? Oye, espérate, compadre, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste de ahí, loco? Mira, ¿sabes que yo lo único que quería, compadre, era salir de ahí, salir, bueno, pero no hallaba cómo. Y al final pasaron las horas y esta mina la que me llevó me dijo, ya, vámonos. ¿Y sabes qué hora eran? Las 8 de la mañana, güey. Bueno. Oh, el día lunes. 8 de la mañana del día lunes. ¿Ah? Y a todo esto que no te he contado, también tuve que enterrarme en el cerro, viejo. Oh. Me invitaron y ya, caí, pues. Ahí tuve cuando salimos, le di marcha al motor, compadre, no podía manejarlo. ¿Por qué? Estaba más duro, weón. Parecía... Oye, pero comparito ya. Y, oye, serio, espérate, ¿y qué? ¿Y de ahí qué? ¿Borraste el teléfono? ¿Chao, te fuiste o la seguí haciendo? No, me fui con ella hasta el lugar donde... Porque igual que en mi casa donde tenía que llevarla. La llevé, la dejé, ya estaba, me fui, quedé solo. Y quería ir por llegar a la casa, ¿no? Quería puro llegar a la casa y descansar y olvidarme de lo que había pasado. Claro. Y mientras iba en el camino, man, me seguía los ratios de nuevo. Man. Sí, obvio. Sabes que me estuvieron siguiendo como un mes, más o menos. Y el auto no era mío, viejo. Sí, ese era, yo era conductor, ¿no? Y el compadre, cuando me entregó la llave del auto, el dueño, al principio, cuando hicimos trato, me dijo, trata de no meterte en weá, me dijo, para no quemar la patente y todo, ahí comenzaron ambiente y todo, y lo primero que hice, bueno. La media funita, bueno, menos mal que zafó nomás, por papito. Y zafé, compadre, una experiencia. Una experiencia, ya, te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Peligrosa. Me busca, me quiere atrapar, tengo miedo porque todo el mundo dice que esta chica es peligrosa. Amigos que la vieron por ahí en muchas discotecas bailando. Tenga cuidado que ya sabe dominar, esa chica es atrevida y me quiere enamorar. Ella tiene novio pero no le importa nada, dice que de mí está enamorada. Trato de esconderme, de encontrar una guarida, pero miren quién está, esa chica atrevida. buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo? ¿Con quién hablo? Tú hablas con un asistente. ¿Asistente? Asistente, mira, Rumpi. ¿Y qué edad tiene asistente? Tengo 20 años. Ya, ¿y? Te quiero contar la historia de un lolosaurio. Ya. Yo trabajaba con un tipo en un furgón escolar, el cual este tipo era casado. ¿Cómo trabajaba en un furgón escolar? ¿Era como azafata, oiga? Sí, pues así, con los niños, ¿cachai? Ayudaba a subir, a bajar y todo. Ah, pero ya. Con los niños, solamente trabajaba yo con los niños y él manejaba y yo asistía a los niños. Ya. Yeah. Resulta que una vez, una tarde, yo empecé a recibir como mucho halago de este gallo todo y yo siempre lo tomé como buena onda porque nunca me imaginé que el tipo iba a ser tan depravado. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene el lolosaurio? Casi los 40. Casi los 40, y es un lolosaurio. Es un lolosaurio que se cree joven. ¡Es un lolosaurio de 40! ¿Cómo te quedó el ojito? Ya, ¿y? Y se cree joven, escucha reggaetón, se viste a dog y tiene esa palabra pegada de compita, así, no, así un viejo. Ya, espérate, ya, ¿y? Y resulta que una vez nosotros andábamos en un recorrido y paró el furgón, abrió la puerta y quiso abusar de mí. Así, no, pero. Te puedo. Y te lo juro, aparte, súper fresco, tenía a su señora. Y yo, por supuesto, no quise nada con él. Y no tomó la forma más divertida que de tratar de dejarme mal, ¿cachai? Con mi mejor amiga. ¡Chu! Y como mi mejor amiga siempre va a tirar para mi lado, me empezó a contar las cosas. Y por eso te estaba llamando, por Rome, porque me gustaría sacarle como la máscara a ese viejo no, de Prava. No, tranquilita, mi reina, no vamos a sapear a nadie. Aquí se cuenta la historia. Esto es Viejo Verde. Viejito. Esos temas para todos los viejos de 40, damas y caballeros. Nos retiramos. Mañana tenemos el resumen a las 2 de la tarde. Y el lunes en vivo y en espontáneo. Buenas tardes. Se despide el chacotero sentimental. Atención, miembros de la red chacotera. Termina de dirigirse al país el excelentísimo chacotero sentimental de la corazón.